Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Yo, una vez más, Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina, Argentina. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar reunión a mi gente para bailar. Hace un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al Selecta un regime de reggae para darte algo que es bueno, aquí te espera. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería. Bueno, 6 minutos han pasado de la hora 10 y estamos comenzando una semana más de Enredando las Mañanas, comenzando en este lunes, este programa de noticias nacional y federal, transmitiendo a través de todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos y radios asociadas o amigas que se prenden a este programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios. Vamos a repasar distintos puntos del país, vamos a recorrer en este Enredando desde este lunes 26 de mayo. Nada pensaba, tú si la culpa la tuvo la maestra de cuarto cuando me hizo jurarle a la nada. Yo solo quería ir al baile. Yo solo quería. La guitarra me hablaba, el tobogán que llegaba a la cama. Tú las piñatas reventaban, las sofijas cambiaban. Bueno, les contamos que en el programa de hoy vamos a estar repasando información, como les decíamos, de distintos puntos del país. Entre ellas, 130 genocidas presos en Marcos Paz fueron trasladados a la unidad 31 de mujeres madres en Ezeiza. Vamos a estar con esta información porque además hubo represión hacia las madres y violación a sus derechos, porque justamente muchas de estas mujeres madres debieron ser trasladadas de ese lugar para puedan la unidad de Ezeiza recibir a estos 130 genocidas que estaban presos en Marcos Paz. También vamos a estar en la provincia de Neuquén, allí condena para un policía, Héctor Méndez, por el asesinato del joven Matías Casas. Vamos a estar también repasando información sobre este caso porque se leyó la sentencia justamente a este policía que asesinó a un joven de 19 años el 22 de julio del 2012. Vemos algo extraño, un roce parecido. También desde Neuquén vamos a estar hablando de la experiencia de una ceramista, Cerámica Neuquén. Desde hace 2 años los trabajadores se encuentran frente a los portones de la fábrica ante la falta de respuestas de los dueños de la cerámica, y otra experiencia de la recuperación del trabajo de estos obreros de también la provincia de Neuquén, que quieren buscar esta experiencia de recuperar sus fuentes de trabajo. Esto es en el sur del país. Luego nos vamos a ir hacia Buenos Aires, donde comienza hoy audiencia pública en el Congreso de Trabajadores del INTA, que denuncian vaciamiento y militarización de esta institución del Estado. Vamos a estar hablando con alguno de los delegados. Como les decíamos, hoy a las 11:30 hay audiencia pública en el Congreso, y nosotros vamos a estar hablando con Daniel Luna, que es dirigente de la agrupación Naranja dentro del INTI. Es un niño corazón y tiene la valentía, ay, de ganarse el día a día. Bueno, y como hemos estado acostumbrándolos y acostumbrándolas a nuestros y nuestras oyentes de Enredando las Mañanas, vamos a estar visitando distintos puntos de Latinoamérica. En el caso de hoy vamos a estar en México, porque bueno, se viene una avanzada represiva sobre los territorios zapatistas, y además vamos a contarles del asesinato de uno de los dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México, un comandante que tenían de nombre Galeano, y luego, bueno, algunas acciones que ha ido tomando el Ejército Zapatista en el marco de este asesinato. Vamos a tener las palabras justamente de el subcomandante Marcos, uno de los íconos del Ejército Zapatista, respecto a cuáles son las medidas que ha ido tomando el Ejército Zapatista en el marco de esta guerra que ha nuevamente declarado, no públicamente, pero sí en acciones, tras el asesinato de esta persona y la irrupción en distintos territorios zapatistas del ejército mexicano, y más precisamente de paramilitares, es decir, no un ejército regular o legal, sino que está por fuera de los marcos legales. Vamos a estar hablando de este tema también desde México. Yo sí, cuando dice no, un dolor así es también el amor. Vamos a estar también en la provincia de Buenos Aires nuevamente, porque los trabajadores del Instituto de Obra, los trabajadores de IOMA, perdón, convocan a sus afiliados y trabajadores de todos los sectores a realizar mañana, martes, en las puertas de IOMA, la sede central, a partir de las 10, una jornada de protesta contra la persecución y los descuentos. Así que vamos a estar hablando de este tema también, y vamos a comunicarnos con algunos de los delegados trabajadores de IOMA, que nos van a contar sobre el conflicto por el que están atravesando. También vamos a repasar un comunicado de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos denunciando y advirtiendo la preocupación por el amedrentamiento, amenazas y judicialización de quienes ejercemos la comunicación con una mirada desde los intereses del campo popular. Vamos a estar repasando un comunicado de prensa respecto a amenazas a la libertad, los periodistas baleados durante el conflicto de Sal Alberdi y otras cuestiones que queremos que se den a conocer. Dulce nombre el tuyo, letras que nombre unido de un hilo tejido fino. So- sobre un fondo tupido lleno. Vamos a ir al primer tema musical de la mañana. Les recordamos que pueden seguirnos a través de internet en www.rnma.org.ar. Estamos en el programa de noticias nacionales, programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, en este lunes 26 de mayo. Enseguida volvemos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Argentina. De todo lo que veía, vine a hablar de la... quede. Voy pido al Selecta un regime de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal e incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar. Todo lo que quería vine a buscar, uno a mi gente para bailar. Pasan de la hora a 10, estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Nuestra programación de todos los días está arrancando la semana con Enredando las Mañanas, el programa de noticias e información de la Red de Medios, programa nacional y federal con la información de distintos puntos del país y también de Latinoamérica. Como les contábamos, una de las informaciones que tenemos para repasar con ustedes en el día de hoy es que 130 genocidas que estaban presos en Marcos Paz fueron trasladados a la Unidad 31 de Mujeres Madres de Ezeiza. 130 exmilitares integrantes de la dictadura cívico-militar que estaban presos en la cárcel de Marcos Paz por distintos delitos de lesa humanidad fueron trasladados a la Unidad 31 de Ezeiza, la cárcel destinada a mujeres madres. En este penal de escasadísimos recursos por los acostumbrados, como tienen acostumbrado a estas madres, lamentablemente, a pasar sus condenas. Se van a ver ahora agravadas estas condiciones de vida de las cautivas y también de sus hijos y sus hijas. También los familiares tendrán que cambiar la modalidad de sus habituales visitas en favor de estos ilustres prisioneros, que son estos 130 genocidas que ahora han sido pasados a la Unidad 31 de Ezeiza. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan. Bueno, y seguramente la memoria no ha sido de las cosas que se han puesto en práctica en este caso, como decíamos, por el traslado de estos 130 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Muchas mujeres, madres con sus niños, han tenido que ser trasladadas a distintas unidades. Ellas estaban en la unidad número 31 de Ezeiza, un lugar específico para mujeres con hijos, y debieron ser trasladadas de ese lugar digamos, también poniendo en contradicción a la familia que va a visitarlas o sus amigos, porque bueno, tienen que cambiar una serie de prácticas, de costumbres y hasta incluso de las condiciones en las que estas madres, mujeres están allí en esta cárcel cumpliendo una condena. Mientras Cristina Fernández además pronunciaba ayer un encendido y patriótico discurso por el 25 de mayo, justamente ayer, horas antes, las fuerzas del Servicio Penitenciario Federal apaleaban, rompían tabiques nasales y cabezas y de este modo trasladaban a decenas de mujeres desde la unidad 31 de Ezeiza a diversas unidades ubicadas en La Pampa y otros distritos para dejar sus lugares a los genocidas que estaban presos en Marcos Paz. Así, un número indeterminado de chicas verán vulnerados sus vínculos familiares y la defensa de sus derechos. De esta manera fue denunciado por familiares a las presas, de las presas. Vamos a leer un pronunciamiento de los familiares de estas mujeres. Con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria. Bueno, por su parte, la Procuración Penitenciaria de Nación indicó que la decisión del Servicio Penitenciario Federal de trasladar a una parte de la población femenina de la Unidad 31 de Ezeiza a fin de afectar el espacio que ocupaban al alojamiento de detenidos adultos mayores comprometidos en procesos por violaciones a los derechos humanos preocupa a la Procuración Penitenciaria de la Nación y revela tanto la improvisación en la prevención y solución de las hacinamiento carcelario, como el escaso cuidado por la ejecución de medidas de esta clase en forma respetuosa de los derechos de las personas detenidas. Bueno, y precisamente uno de los argumentos esgrimidos por los grises, a cómo se les denomina a los al servicio penitenciario, es de la superpoblación. Como se sabe, el gobierno tiene planificado la construcción de 5 nuevas prisiones, es decir, en lugar de atacar las causas que marginan a millones de personas y las dejan vulnerables en la exclusión y el desamparo, el kirchnerismo planea más jaulas, más encierro, como si esto hubiese dado algún fruto positivo en algún lugar del planeta o en algún momento de nuestra historia. En el país de la libertad, búsquenme. Bueno, y ahí hay algunos datos de distintas organizaciones que trabajan justamente en cárceles por los derechos de quienes están detenidos y por reclamar las condiciones de vida que son justas y que son de sus derechos. Han realizado distintos relevamientos e investigaciones respecto a la insalubridad, a la falta de derechos justamente que hay dentro de los servicios penitenciarios en general en nuestro país. Entre esas de las cifras, la espeluznante cifra de una muerte cada 37 horas en las cárceles del país, es un dato que asusta, la verdad, por asesinatos o abandono de personas, especialmente está confirmado la existencia de un plan clandestino y estatal de devastación de los privados de su libertad. Esto es lo que denuncian algunas de las agencias que están, como decíamos, defendiendo el derecho de las personas que están cumpliendo condenas en las cárceles de nuestro país. La cifra realmente espeluznante, como decíamos, una muerte cada 37 horas en las cárceles de nuestro país. Solo el tiempo decide cuánto he de vivir. No es amor ni es el odio, sino nuestro existir. Las preguntas se adoran. de la vida. Se fue nuestra razón. Desespera mi mente y mi única ilusión. Solo me espero en poder ser el dueño de aquel sendero de la libertad. En un lejano oscuro tu luz se me encendió y acariciándome la a Héctor David Méndez por 12 votos de culpabilidad. Neuquén, 22 de mayo de 2014. Bueno, ha llegado a su fin la función que han tenido en este juicio. Les agradezco profundamente. Sé que ha sido muy difícil y muy larga la jornada. Espero que como ciudadanos les sirva como esta experiencia tan importante. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias por haber sido miembros de este jurado. Así que invito al jurado a retirarse. La explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación. Sale la bala arrojada. Bueno, escuchamos allí en la introducción de esta información la lectura del veredicto que se produjo el pasado 23 de mayo al alrededor de las 12 del mediodía en la provincia de Neuquén. Por primera vez un jurado popular en esa provincia declara culpable a un policía que está acusado de gatillo. Estaba integrado este jurado por amas de casa, panaderos, empleados de comercio, jubilados, albañiles, empleadas domésticas. El jurado deliberó durante más de 2 horas antes de dar a conocer su veredicto, que declaró culpable al policía Héctor Méndez por matar en el 2012 a Matías Casas. Salida, no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias. Bueno, escuchamos en el audio también, además de la lectura del veredicto de este jurado popular en Neuquén, la palabra de la jueza María Gagliano, que va a disponer la pena correspondiente y el policía va a permanecer, Héctor Méndez va a permanecer detenido hasta que la jueza Gagliano, como decías, disponga esta pena. Tras la declaración de 24 fueron los testigos en esta causa que estaban citados para el juicio oral, el fiscal Pablo Vignaroli y la querella pidieron que Méndez, este policía acusado de asesinar a Matías Casa, sea condenado por el delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma y por la condición de policía. Agarra confianza, el sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Bueno, para contarles un poco más de este caso, según lo que explicaron los investigadores del hecho durante el juicio, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del 22 de julio del año 2012, cuando las víctimas se encontraba en una esquina con una mujer. Las fuentes explicaron que Méndez llegó al lugar y tras cerciorarse de que el hombre que se encontraba allí a bordo de una moto era Matías Casas, disparó al menos 4 veces con su arma reglamentaria. 2 de esos disparos dieron en el joven, que escapó un par de cuadras hasta caer al suelo. Allí fue asistido por vecinos de la zona y por un taxista que llamó a la policía. Ante la mirada de los testigos, Méndez pateó la cabeza de la víctima cuando aún se encontraba con vida. Para rebatir esta teoría, la defensa de Méndez, a cargo del abogado particular Carlos Ronda, planteó que la noche del homicidio Méndez estaba de licencia y que había bebido alcohol en exceso, por lo que no recordaba lo sucedido. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Bueno, y justamente el juicio que se realizó la semana pasada en la provincia de Neuquén es el primero en el que interviene un jurado popular para juzgar a un policía, ya que hasta el momento solo lo habían hecho en casos donde los acusados no tenían relación con las fuerzas de seguridad. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimiento. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida. Bueno, luego de esta información nos vamos a quedar en la provincia de Neuquén porque los patrones están en fuga en la cerámica Neuquén. Desde hace 2 meses los trabajadores se encuentran frente a los portones de la fábrica ante la falta de respuestas de los dueños de la cerámica, que dejaron el lugar tras un conflicto por el pago de las vacaciones. Uno de los delegados de esta fábrica, Ariel Fuentes, recorrió en un programa

Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Yo, una vez más, Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina. From Argentina. From Argentina. From Argentina. From Argentina. From Argentina. De todo lo que veía, vine a hablar. De la vida en el barrio, vine a contar. Todo lo que quería, vine a buscar. Reúno a mi gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué. Los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al Selecta un ritmo de reggae. Para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante. Seguís escuchando Enredando las Mañanas, programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que construye todas las semanas este programa con información nacional, bastante, y algo también de información latinoamericana, para acercar a todos y todas ustedes, nuestros oyentes, desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. A mi mujer que es mi Dios, que quema con... Bueno, recién en la pausa escuchamos una banda riojana, Los Ojos de Clarence. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes música de las distintas partes del país donde la Red Nacional de Medios está trabajando o tiene sus medios. Esta vez Los Ojos de Clarence, banda alternativa independiente de La Rioja. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie. Bueno, como les contábamos, desde hace ya 2 meses los trabajadores de Cerámica Neuquén se encuentran frente a los portones de su fábrica ante la falta de respuesta de los dueños de esta cerámica, que dejaron el lugar hace 2 meses atrás por un conflicto que se derivó tras la deuda de vacaciones que la patronal tenía con estos trabajadores. En Neuquén existen dos cerámicas que hoy se encuentran bajo control obrero. Por un lado, ya tradicional e histórica Facimpat, que es la empresa recuperada de la ex Sanón, y Estefani, que es la otra cerámica. Ahora hay una tercera en conflicto. El delegado de los trabajadores de Cerámica Neuquén, Ariel Fuentes, contó en el programa radial Otras Voces, Otras Propuestas de la Red Nacional de Medios Alternativos, que los 60 días que los 140 personas que se emplean allí se encuentran en los portones de la fábrica exigiendo respuestas tanto de parte de la empresa como del Estado provincial. A la fábrica vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Bueno, y fue a así en este marco que en marzo de este año los trabajadores estaban en vacaciones, pero la patronal se negó a pagarles ese derecho. Nos decían que nos iban a pagar más adelante, propuesta que los trabajadores rechazamos totalmente en asamblea. Dijimos que por ley, contrato de trabajo, convenio colectivo, nos corresponde salir con la plata de nuestras vacaciones. Nos dicen que nos largan el 25 de marzo, respetando todo lo que dice el convenio, pero ese día el pago de las vacaciones no estaba. Los trabajadores entonces nos juntamos el 26 de marzo en las instalaciones de la fábrica y decidimos también en asamblea levantar las vacaciones, volver a la fábrica, exigir explicaciones a la patronal, que desde ese día no apareció más en la planta, relató Fuentes, que Ariel Fuentes, que es delegado de ceramista de esta fábrica, de los trabajadores ceramistas de Neuquén, es delegado de esta planta de cerámica Neuquén y que habló con el programa Otras Voces, Otras Propuestas de la Red Nacional de Medios Alternativos. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica. Bueno, también Ariel Fuentes explica que a partir de ese momento, del momento en el que ellos deciden suspender sus vacaciones y volver a la planta y que la patronal desaparece del lugar, son los propios trabajadores que se hicieron cargo del cuidado de la planta, por ejemplo, evitaron un corte de luz por falta de pago. Los propios trabajadores tuvimos que parar este corte, al igual que el corte de gas, según lo que explicó este delegado, porque hay maquinaria que está en que con ese consumo de energía que lo necesita y no se puede parar abruptamente estos servicios. También nosotros nos hicimos presentes en la cooperativa CALF, Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza, en la que pedimos hablar con los representantes y les comentamos la situación por la que estaba atravesando esta fábrica. Y accedieron a no cortar los suministros de estos servicios. Tampoco se hizo presente la empresa para poder frenar estos cortes, teniendo en cuenta todo lo que podía pasar con la maquinaria. También pasó en un temporal que hubo en Neuquén a principios del presente año, donde hubo grandes inundaciones. Los trabajadores decidimos entrar a la fábrica en resguardo de la maquinaria, inclusive con la electricidad, a taparla, a tapar los desagotes, porque tenía más de 20 centímetros de agua dentro y la empresa no se hizo presente nunca. Es así que, como les comentábamos entonces, ya desde hace 2 meses que está presente este conflicto en lo que sería posiblemente una nueva recuperación de una planta. Los trabajadores aún están todavía en la etapa de reclamar o de pedir al Estado que se haga cargo de esta situación, como así también de los dueños de la empresa. Patrón y se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que está bien. Que nos dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. Bueno, en el marco de este conflicto y de la gran movilización de trabajadores estatales, por ejemplo, y de las otras ceramistas, como es sobre todo la fábrica Facimpad, fábrica sin patrón ex Sanón, se realizó en los últimos días una importante movilización junto, como decíamos, a una delegación de Sanón, también compañeros y compañeras docentes estatales y algunas organizaciones sociales y partidos de izquierda que integran la multisectorial en apoyo a la lucha de Cerámica Neuquén. Se realizó una importante marcha con la presencia de más de 500 personas que marcharon 8 kilómetros desde la puerta de la fábrica hacia la Casa de Gobierno. Un día bastante lluvioso, con frío, pero sin embargo la voluntad y la tenacidad de los trabajadores que vienen sosteniendo esta lucha con un acampe incluso frente a la fábrica, está de pie y siguen exigiendo la reapertura de la fábrica, que el portón, que el patrón abandonó, dejando, como decíamos, a 140 trabajadores, compañeros ceramistas en la calle. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Más. El negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. No las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. Bueno, interesante poder rescatar la experiencia de organización de los trabajadores y trabajadoras argentinas. La experiencia de Sanón y Estefani fueron dos experiencias que se produjeron a principios de el 2000, cuando la crisis en Argentina estaba totalmente profundizada con el cierre de las fábricas, la venta de empresas, la privatización de muchísimos de los principales servicios sociales, y luego esta gran crisis muchas empresas quebraron, los patrones por supuesto se fueron de esos lugares y quedaron los trabajadores en la calle, pero sin embargo la organización y la lucha de los trabajadores y las trabajadoras argentinas fue organizada y pudieron recuperar no solo esas empresas, sino más de 300 empresas que hay recuperadas actualmente en Argentina, que luego de ya pasar casi 15 años de aquel 2000-2001, estamos en el 2014 ya, pasado más de 10 años de esos primeros procesos que se realizaban de recuperación de empresas, hoy tenemos muchísimas fábricas y espacios productivos que algunos fueron recuperados por sus trabajadores, otros fueron cooperativizados, otros todavía tienen el control del Estado, pero o son estatales trabajadores, pero tienen el control de los trabajadores organizados. Distintas experiencias que han tomado distintas formas y que hoy en Argentina, lo interesante de esto, más allá de que, por supuesto, es totalmente repudiable la falta de garantías que hoy todavía siguen teniendo los trabajadores argentinos, pese al discurso productivo y de inversión, siguen ocurriendo estas situaciones de cierre de fábricas en la provincia de La Rioja, por ejemplo. Tras la caída de la promoción industrial, ya hay desde el 2010 más de 100 fábricas que fueron cerradas, de las cuales muchas de ellas también fueron recuperadas por sus trabajadores y hoy están en manos de cooperativas de trabajo. Esto pasa en otras partes del país y Neuquén sigue siendo hoy pequeña luz la organización de estos trabajadores para continuar luchando por lo que les corresponde, pero a su vez también pudiendo con la organización recuperar sus fuentes de trabajo. Que apagaron la luz con esta música que hay ahora. Me entiendo bien porque estás tan sola, paralizando la tierra. El día que apagaron la luz, oh.

Me entrego a que este tema pase de moda. No como cambalache. Escuchamos entonces el testimonio allí de uno de los trabajadores del INTI, dirigente de la agrupación Naranja, Daniel Luna, que nos explicaba sobre esta crisis por la que está atravesando el INTI y cuál es el reclamo puntual de los trabajadores, una denuncia concreta por el vaciamiento de este Instituto de Investigación Tecnológica argentino y bueno, las distintas acciones que van llevando a cabo, entre ellos la audiencia pública, la que van a hacerse presentes hoy para denunciar públicamente este vaciamiento. Regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo los gobiernos pro. Yo los llamo los gobiernos pro. Cortan el presupuesto de los maestros, nombran ministro a un funcionario represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, confundan represión con educación. Yo los llamo los gobiernos, pero Hablamos recién de el vaciamiento del INTI, ¿no?, y de cómo sus trabajadores están dando a conocer a la comunidad argentina sobre este vaciamiento y reclamando por el estado de precarización por el que trabaja un instituto tan importante para el desarrollo industrial y de la producción en Argentina. Y anterior a esto, bueno, hablábamos sobre cómo los trabajadores de Cerámica Neuquén están luchando por recuperar sus fuentes de trabajo. Esto es la información que estamos transmitiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, la organización y la lucha de los trabajadores en todo nuestro país por trabajo. Sí. Cortan el presupuesto de los maestros, nombran ministro a un funcionario represor. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más información. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.

De apellido Galeano, José Luis Solís López Galeano, fue emboscado junto a otros 60 indígenas por miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, también militantes del Partido de México y del PAN. Galeano había recién participado en una reunión para buscar acuerdos a conflictos entre la Central Independiente de Obreros Agrícolas y las comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este grupo, esta central independiente que muchas veces ha tomado como la forma también de grupos paramilitares que actúan sobre estas comunidades indígenas, avanzó justamente sobre uno de los caracoles que son estos formas organizativas que tiene el ejército zapatista, donde entre, además de Galeano, se encontraban otras 60 personas, y entre ellas Galeano, justamente en esta avanzada represiva, fue asesinado. Tras este asesinato, el ejército zapatista decidió realizar una serie de reacomodos, una organización, y volver a ponerse en alerta frente al ejército mexicano. Te vamos a decir: basta, basta, basta, basta, basta. Bueno, y uno de sus principales referentes del ejército zapatista, el subcomandante Marcos, dio sus últimas palabras públicas la semana pasada, y dio nacimiento a una nueva figura y un nuevo simbolismo que es el subcomandante insurgente Galeano. Como cierre del homenaje al compañero Galeano, un homenaje que se realizó durante el fin de semana allí en México, más de 30.000 bases de apoyo, milicianos e insurgentes zapatistas y alrededor de 1.000 adherentes a la Sexta escucharon las últimas palabras públicas del subcomandante insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el templet estaban presentes 6 comandantes y comandantas del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, el subcomandante insurgente Moisés y el propio subcomandante Marcos. Y vamos a repasar en el marco de esta información el audio justamente se pudo compartir de estas que fueron las últimas palabras del subcomandante Marcos y da nacimiento, que anuncia el nacimiento de una nueva figura pública que es el subcomandante insurgente Galeano, en homenaje a la figura y la lucha, la historia de este indígena asesinado a principios del mes de mayo, como les contábamos recién, José Luis Solís López. Buenas noches, compañeros y compañeras. Les va a dar una explicación al compañero subcomandante insurgente Marcos, lo que hemos visto, lo que hemos analizado y lo que hemos decidido. Entonces le doy la palabra al compañero subcomandante insurgente Marcos. Buenas noches, buenas madrugadas, compañeros y compañeras de la Sexta. Compañeros de los medios libres, para avisarles que les están plagiando todo el material que han mandado. La agencia EFE, la BBC de Londres y los medios de paga nacionales. Están poniendo las fotos sin crédito, diciendo que son fotos tomadas de Twitter y otras cosas, pues que ahí van a tener que lidiar cuando salgan. Entre la luz y la sombra, en la realidad, planeta Tierra, mayo del 2014. Compañera, compañero, compañeroa, buenas noches, tardes, días, en cualesquiera que sea su geografía, su tiempo y su modo. Quisiera pedirle a las compañeras,

formar más y mejores soldados, invertir empeños en mejorar nuestra maltrecha maquinaria de guerra, simular diálogos y disposición para la paz para seguir preparando nuevos golpes, matar o morir como único destino, o debíamos reconstruir el camino de la vida, ese que habían roto y siguen rompiendo desde arriba. La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Ahí estaba el testimonio, como decíamos, la verdad que es bastante largo el audio, conocemos los tiempos de radio que no soportan un audio de tanta, digamos, de tantos minutos puesto al aire, así que lo que sí queríamos compartir es alguna de las reflexiones que el subcomandante Marcos realizaba, bueno, respecto a estas medidas que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército de Chiapas, el Ejército Popular Chiapista de México ha tomado, bueno, de alguna manera para defenderse de esta avanzada violenta de estas agrupaciones de México que han, entre otras cosas, asesinado a uno de los compañeros zapatistas, el compañero Galeano, y que hoy, como decíamos, el Ejército de Liberación Nacional toma su figura, su nombre, para convertirlo en un símbolo de lucha. Para nosotros nada. ¿Está bien? La gabardina. Listo. La guerra que levantamos nos dio el privilegio de llegar a oídos y corazones atentos y generosos y a geografías cercanas y alejadas. Faltaba lo que faltaba y falta lo que falta, pero conseguiremos entonces la mirada del otro, de la otra, sus oídos, sus corazones. Entonces nos vimos en la necesidad de responder una pregunta decisiva. ¿Qué sigue? Y esta es bueno, una serie de preguntas que se están haciendo, o parte de una serie de preguntas que se están haciendo en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tras esta avanzada violenta por parte de grupos paramilitares de la zona y en defensa de esta lucha que llevan adelante contra el neoliberalismo. Hasta que se me acabe el aire, golpe de estado, revolución. Están secando toda esta raza condenada. Alabada sea la sangre. Preparando para la fiesta americana.

Estás escuchando Enredando las Mañanas, programa de noticias y de información de la Red Nacional de Medios Alternativos, que recuerden, pueden seguir este programa de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por www.rnma.org.ar. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa. Más musiquita independiente y alternativa, escuchamos a Garfi, otra de las bandas rockeras riojanas. Hoy hicimos esta selección musical para poder difundir también autores y músicos de otras, de distintas provincias de nuestro país. De cerrar el programa de hoy, de Enredando las Mañanas, queremos compartir con ustedes un comunicado de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos, quienes estamos repudiando y expresando nuestra preocupación a través de este comunicado por los distintos hechos de amedrentamiento, amenazas y judicialización de quienes ejercemos la comunicación con una mirada desde los intereses del campo popular. Entre las cosas que estamos denunciando son amenazas a la libertad. Días atrás, dos compañeros de la Agencia para Libertad, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, fueron abordados por supuestos ladrones, quienes les sujetaron los celulares en los que se hallaban las direcciones y teléfonos de militantes y luchadores sociales. A este hecho se agrega que fueron parados por un control de la Brigada de Policía Federal. Una de las compañeras, Rosario, estaba por identificarse con su credencial de abogada y le dijeron: no queremos la credencial de abogada, dame el documento. Además, a otro integrante de la agencia, de esta misma agencia, lo siguieron con coches de vidrios polarizados hasta las cercanías de su domicilio. Asimismo, en varias ocasiones no se pudo llamar por teléfono. Esto es alguna de las denuncias que está realizando la Red Nacional de Medios Alternativos frente a distintas presiones recibidas por, en este caso, por ejemplo, fuerzas policiales. Lo que tu estado hoy les niega y encima les pega por reclamar. Bueno, en el marco de esto recordamos los periodistas baleados durante el conflicto de la Sala Alberdi, como es la jueza Wilma López. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción número 38 se declaró incompetente y pretende derivar a un juzgado de menor la causa, que cuenta como querellantes a dos periodistas pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hablando de Germán Darío de los Santos, de la organización DTL, y Esteban Rufa, de la organización ANRED, heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la cobertura que estos compañeros estaban realizando del conflicto de la Sala Alberdi. Bueno, por supuesto, esta medida fue apelada y se está esperando una audiencia en la Cámara de Apelaciones. Hermosa gente. Cordialidad, fútbol, asado y vino, solo juntos. Bueno, por otro lado, desde FM 103.9 del Partido de la Costa realizaron diversas denuncias que fueron emitidas por la emisora N de Radio de FM 103.9 ante numerosos casos de discriminación a alumnos por parte de una de las directoras de la escuela pertenecientes al SUTEBA Celeste. Esto generó que el oficialismo de ese municipio, que es del Frente para la Victoria, en conjunto con el Consejo Escolar y directores de escuela, estén realizando campañas de difamación y persecución a auspiciantes de los medios NDR, Radio FM 103.9 y Revista Noticias de Redacción. Este hecho claramente atenta con el libre ejercicio de la comunicación, ya que el intento de asfixia económica es la forma sutil de pretender callar a un medio que no acepta como regla de juego el silencio. Bueno, y a esto hay que sumarle, por supuesto, a contrapelo de los discursos de discriminación, de democratización, perdón, de la comunicación, la comunidad toda y en particular la de los comunicadores y comunicadoras. Vemos también con asombro cómo se ha criminalizado con el calificativo de terrorista a quien ejerce el periodismo en Santiago del Estero. Recordemos, estamos hablando de la imputación al periodista Juan Pablo Suárez de esa provincia norteña, en el marco de la ley antiterrorista por incitación a la violencia colectiva, es el haber difundido la detención del policía Néstor Villagrán cuando intentaba encadenarse por parte de la protesta, como parte de la protesta policial por reclamos salariales en el mes de diciembre pasado en la provincia de Santiago del Estero. También la denuncia de la detención de una fotógrafa, Mariana Morena de Sousa, fotógrafa de En la Vuelta y colaboradora en distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que fue detenida junto a dos vecinos en la tarde del miércoles 30 de abril y llevada a la comisaría de Longchamp, ubicada en Avenida Aviación del partido de Almirante Brown. También un caso aún no resuelto, los casos, por ejemplo, de el infiltrado dentro de la agencia Walsh. En este marco estamos exigiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos que no quedan dudas que estos hechos producidos en distintos puntos del país y en distintas circunstancias son la expresión concreta de un sistema que apunta a atacar a quienes desde la comunicación alternativa popular y comunitaria mostramos otras realidades que los medios privados o públicos han decidido no visibilizar deliberadamente. Algo así como lo que mencionaba y reflexionaba el subcomandante Marcos durante sus últimas palabras realizadas allí durante el fin de semana en Chiapas. Somos hombres de la tierra, de Latinoamérica, descendemos. Bueno, hemos llegado al final de este Enredando las Mañanas de lunes 26 de mayo. Nos vamos a despedir hasta mañana nosotros, como todos los días, desde las 10 y hasta las 12, Enredando las Mañanas con información nacional y federal, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta mañana entonces. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar